quedes ya cautivado, atrapado, engañado en tu cárcel de ilusiones. Oh, oh, oh. Despierta, realiza y deja de vivir en esos sueños. Despierta, te embriagas de ilusiones. Si lo ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Amada, te mentía, te engañaba, se burlaban de ti.